Mundofonías. Mundofonías. Hola, queridos oyentes, aquí estamos de nuevo los de Mundofonías, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, haciendo una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid y que dedicamos a las músicas que nos llegan de todo el planeta. Músicas como la que habría en esta ocasión. Una música que oímos con motivo de su presencia en la lista de la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre de 2016. Repasaremos algunos artistas y también la lista del año 2016. La lista de favoritos de elegidos por la Transglobal World Music Chart de todo el año. Ya sabéis que Transglobal World Music Chart es un conjunto de periodistas y divulgadores especializados en músicas del mundo, de todo el planeta, y que cada mes y cada año hacemos una lista de los discos favoritos. Pues bien, oíamos al grupo Black String desde Corea del Sur con su música, principalmente con instrumentos tradicionales como el komungo, un instrumento de cuerda pulsada, y la flauta degum para hacer esta música claramente contemporánea. Su disco es Mask Dance, baile de máscaras, del sello Act Music. Black String, el grupo coreano, estaba en el puesto número 40 de la lista de diciembre de la Transglobal World Music Chart y en el puesto número 38, este disco que nos llega desde Australia, aunque con grabaciones y músicos que hacen referencia a tierras situadas en Papúa Nueva Guinea. Lo firman George Telec, David Brady y músicos de Gunantuna. Se titula Abit Nata. Uno de los cantos más o menos reprocesados electrónicamente que aparecen en este disco, Abit Nata, elaborado por productores australianos y músicos de Papúa Nueva Guinea. Relvi Kinkin es a quien escuchábamos y estas grabaciones hacen referencia a la cultura de un pueblo, el pueblo Tolai, situado en la isla de Nueva Bretaña, la isla más grande del archipiélago de las islas Bismarck. Como veis, nombres con referencias totalmente occidentales, aunque evidentemente la cultura de los pueblos de allí es bien distinta, como acabamos de comprobar. Este disco está situado en el número 38 de la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre. Seguimos repasando la lista de diciembre. Vamos hasta Malawi para escuchar a Gasper Nali. Él está en el número 30 con su disco Avale Dikuseni. sauga Tusiti tafalilu Tawiga wani Paipolo ilu Limadi usa Kali ose inu Kali nitawi Paipolo Jezela, Jezela, Jezela, I was a Hemos seguido en África, en el sur concretamente, en Malawi, para escuchar a este artista Gasper Nali, que debe tener verdaderos problemas para viajar en avión con su instrumento, porque mide 3 metros. Se llama Babatoni. Es una especie de guitarra bajo. También toca un tambor. Y el instrumento lo ha fabricado él mismo. Y como pasa con muchos artistas africanos, pues reivindican y son conscientes en sus letras de las situaciones sociales de injusticia en su tierra, aunque la música, pues como hemos oído, suena bastante positiva. Él es, como decíamos, Gasper Nali y su disco es Avale Ndikubuseni. El disco de Gasper Nali, como decía antes Araceli, está efectivamente en el número 30 de la lista de diciembre de la Transglobal World Music Chart, que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Damos un salto, unos cuantos puestos más hacia arriba en la lista, pero seguimos con otro de los discos que se incorporan por primera vez en este mes a la lista de los 40 mejores. En este caso, llegamos al puesto número 16, donde nos encontramos con una colaboración entre músicos de Polonia y de Georgia, el grupo Trebunie Tutki y el quinteto Urmuli, basados en instrumentos acústicos tradicionales y también en voces, en coros de voces. El disco se llama Duch Gor, el espíritu de las montañas, y nos quedamos con una de sus piezas, Redik. Como digo, son Trebunie Tutki desde Polonia, quinteto Urmuli desde Georgia. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta.

Seguimos en Mundofonías repasando algunos de los artistas que están en las últimas listas de la Transglobal World Music Chart, la de diciembre, y en algunos casos también que están en la lista del año. En este caso, Dauda Jobartek, el artista que oíamos de Gambia, que toca la cora, está este mes de diciembre en el número 13, después de haber estado en el número 23 en el mes anterior, así que ha sido una subida de 10 puntos. Dauda Jobartek. Importante subida, sin duda, la de Dauda Jobarte con su disco Transitional Times. Seguimos repasando esa Transglobal World Music Chart del mes de diciembre del 2016. Entramos en los 10 primeros puestos y es curioso porque en el puesto número 10 y también en el puesto número 9 nos encontramos con pianistas cubanos. En el número 10 está Harold López Nusa con su disco El Viaje, que por cierto también está el número 11 en los mejores del año 2016, mientras que en el puesto número 9 aparece Roberto Fonseca. Es la entrada, digamos, más potente en la lista de este mes de diciembre, dado que aparece súbitamente en el puesto número 9 Roberto Fonseca con su disco Abuk. Como sabéis, es Cuba del revés. Y él también está en la lista de los mejores del año, concretamente en el número 26, con este disco tan recientito, del cual vamos a escuchar esta pieza, Sagrado Corazón. Ahí teníamos a Roberto Fonseca. Él también aparece en el número 9 de la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre del 2016, así como en el puesto número 26 de los mejores del año, que se daban a conocer también hace poquitos días, también elaborados por ese colectivo de divulgadores, periodistas, gente de radio, de prensa, de distintos medios que se dedican a divulgar las músicas del mundo desde los 5 continentes, ese conglomerado de 50 y pico personas que mes a mes andamos confeccionando estas listas con lo que pensamos que es lo más interesante de las músicas del mundo, discos recientes de todo este cúmulo y este universo musical. En el puesto número 8 del mes de diciembre encontramos un disco recopilatorio, Urgent Jumping is African Musiki Vadansi Classics. Es música de Kenia con este disco del sello Sterns Africa. En el puesto número 7 están Kaihan Kalhor, Ainur Semil Kochkiri y Salman Gambarov con el disco Jaunillas del sello Harmonia Mundi. En el número 6 está Abu Diarra con el disco Koya. Y en el número 5 está la propuesta de la cantante Alsara and the Nubatons, una artista nacida en Khartoum, Sudán, aunque criada la mayoría de su vida en Estados Unidos. Su propuesta bebe de la música sudanesa, aunque tiene un toque un poquito más comercial. El disco se llama Manara y sube desde el puesto número 28, donde estaba en el mes de noviembre. Escuchamos el tema Salam Nubia. أسياد الحضارة أسياد الطيبة أسياد الإيمان Thank you.

Hemos seguido en Mundofonías con el repaso de esta lista, la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre y también de los mejores del año. Vamos escuchando, vamos saltando de disco en disco, de puesto en puesto, no vamos haciendo un repaso sistemático, sino que bueno, vamos picando de aquí y de allá, aunque en este caso sí, nos seguimos fijando en esos primeros puestos. Después del número 5 pasamos al número 4, la artista de origen turco Çiğdem Aslan con su disco A Thousand Cranes, que sería un millar de grullas o un millar de grúas también podría ser, porque la palabra se traduce igual al inglés y de hecho son palabras que tienen el mismo origen. Pero bueno, en este caso se refiere al ave, a la grulla. A Thousand Cranes, disco editado por Asphalt Tango, sube del número 19 al número 4 en la lista de diciembre de la Transglobal World Music Chart y también aparece en los mejores del año en el puesto número 47. Escuchábamos un disco en el cual ella mezcla el repertorio en lengua turca y en lengua griega. Esta pieza se llamaba Izela Narzotovradi, que pertenece a esa parte cantada en griego. Como digo, es Çiğdem Aslan. En el puesto número 3 del mes de diciembre están Constantinople y Ablayes Issoko con el disco Jardins Migrateurs. En el puesto número 2, Nuramin Seymali con el disco Arbina. Y en el puesto número 1 de diciembre está el disco Recados de Fora de Bonga, uno de los artistas míticos de Angola. Su disco, decimos, está en el número 1 de la lista de diciembre y en el número 10 de la lista anual de 2016. Un disco del sello Luz África. Nos quedamos con el tema Maricota. Maricota foi de Angola pra Lisboa, foi-se embora sem vontade de bazar. Arelias no museque toda hora, o mucuto já não dá pra continuar. Sem mais nada pra dizer à vizinhança, com a trouxa preparada pra galhar, Maricota já perdeu a esperança, só espera o candongueiro pra levar. No caminho vai dizendo, volto já, pro destino que não sabe o que encontrar. Solidão que dura muito traz azar, Maricota tem que ir pra outro lugar. Vai vazando sem olhar pra trás, pra não ter que se arrepender. Ruído dos canucos a chamar é tia, as marcas bem vivas do lugar. Estão dizendo que devia te informar, Maricota, que na estranja cada um no seu lugar. Os balados aqui estão a chegar e o pobre em qualquer lado vai penar. Foi de Angola pra Lisboa, foi-se embora sem vontade de bagar. Arrelias no museque toda hora, o oculto já não dá pra continuar. Sem mais nada pra dizer à vizinhança, que a trouxa preparada pra galhar, Maricota já perdeu a esperança, só espera o candongueiro pra levar. Vai dizendo, volto já, pro destino que não sabe o que encontrar. Solidão que dura muito traz azar, Maricota tem que ir pra outro lugar. Vai vazando sem olhar pra trás, pra não ter que se arrepender. Ruído dos canucos a chamar é dia, as marcas bem vivas do lugar. Estão dizendo que eu devia te informar, Maricota, que na estranja cada um no seu lugar. Os balados estão aqui, estão a chegar, e o pobre em qualquer lado vai penar. Mm-hmm. Oímos a Bonga, como decimos, el puesto número 1 de la Transglobal World Music Chart de diciembre, con su disco Recados de Fora, del cual hemos escogido la canción Maricota. Y vamos a despedir ya esta edición de Mundofonías. Después de escuchar el número 1 en la lista de diciembre de la Transglobal World Music Chart, nos vamos a quedar con el número 1 en la lista de los mejores del año. Un disco muy curioso, elaborado con artistas que vienen desde Siria, Irak, Pakistán, el Tíbet y refugiados residentes en Bélgica. El disco se llama Refugees for Refugees, Refugiados para Refugiados, donde intervienen estos artistas de estas procedencias con la colaboración de músicos belgas y editado por el inquieto sello Musique Publique. El disco de este colectivo se llama Amerli y es un disco que ha llamado de forma muy potente la atención a las personas que elaboramos la Transglobal World Music Chart, a ese cúmulo de divulgadores de las músicas del mundo ubicados en los 5 continentes que mes a mes y también año a año elegimos estas listas de los mejores discos recientes de músicas del mundo. Digo que ha llamado mucho la atención porque el disco de Refugees for Refugees ha ocupado el puesto número 1 en 3 meses consecutivos, nada menos, los meses de julio, agosto y septiembre. Y ni siquiera en el mes de diciembre se ha despedido todavía de la lista mensual, dado que ahora mismo está en el número 23. Eso sí, ocupa el puesto número 1, como decimos, en la lista global del año 2016. Así que para los que hacemos la Transglobal World Music Chart, democráticamente entre todos, este disco ha sido elegido como el mejor del año. Nos vamos a quedar con este tema llamado Nowruz, una palabra que hace referencia al año nuevo en lo que es la cultura kurda. También palabras parecidas se emplean en también idiomas parecidos como el persa en Irán, etcétera, etcétera. No coincide con el año nuevo al que estamos habituados y que está a puntito de terminar ahora, pero bien, nos sirve también para desearos todo lo mejor para este 2017 que está a puntito de empezar. Nosotros intentaremos aportar algo en ello con las músicas de Mundofonías, así que os esperaremos semana tras semana con nuestras ediciones, como también lo hacemos en nuestra página web mundofonías.com, en Twitter, en Facebook, donde también os podéis contactar, y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. También podéis consultar las listas completas de la Transglobal World Music Chart, también ver quién está detrás de estas listas elaborándolas. Allí nos encontraréis a Araceli Chigani y a Juan Antonio Vázquez, los que hacemos Mundofonías, y a mucha gente interesante más en la web transglobalwmc.com. Os dejamos ya con este colectivo de músicos internacional Refugees for Refugees, Refugiados para Refugiados, y la pieza Nowruz. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! چکای تو خینه نوروز ما د گذرو هر دو چکای تو خینه کاشکی بسم می دیدم تو را د سری زینه کاشکی بسم می دیدم تو را د سری زینه سرخ و سوز و یشیل طول بیا و میگردی سرخ و سوز و یشیل مایل بیا و دیده ما قد دیلی پتر پینه مایل بیا و دیده ما قد دیلی پتر پینه نوروز ما دا گزرا هر دو چکای تو خینه نوروز ما دا گزرا هر دو چکای تو خینه کشکی بسم می دیدم تو را دا سر زینه کشکی بسم می دیدم تو را دا سر زینه جانه Thank you. دا چار دور ما پورا بوی گلای کوی دا چار دور ما پورا بوی گلای کوی گلی گلابی آغیل پس کی ما یقینه گلی گلابی آغیل پس کی ما یقینه پس کی ما یقینه های نوروز ما دا گزرا هر دو چکای تو خینه نوروز ما دا گزرا هر دو چکای تو خینه کشکی بسم می دیدم تو را دسری زینه کشکی بسم می دیدم تو را دسری زینه ای باشی چوما دسر ما آور غیدی که تو نباشی وش خوب بگیر لگات غمر لازده غمینه وش خوب بگیر لگات غمر لازده کمینه هر لازده کمینه Thank you.